esa pollera negra. Con gracia. Así. Una cumbia morena se va viniendo, se va viniendo. Para que tu tormenta siga creciendo, siga creciendo. Vengan negros y negras a bailar este son. Y a mi negra sabrosona no le asusta el chaparrón. Y como mueve mi negra la pollera, como palpita mi corazón, como menea sus manos y caderas, sí, para que se venga el chaparrón. Y como mueve mi negra la pollera, como palpita mi corazón, como menea sus manos y caderas, sí, para que se venga el chaparrón. Sigue moviendo esa pollera negra, que se viene el chaparrón. Así. Una cumbia morena por las palmeras, por las palmeras. Para que tu tormenta llegue ligera, llegue ligera. Vengan negros y negras a bailar este son. Que a mi negra sabrosona no le asusta el chaparrón. Y como mueve mi negra la pollera, como palpita mi corazón, como menea sus manos y caderas, para que se venga el chaparrón. Y como mueve mi negra la pollera, como palpita mi corazón.